El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigas, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal y que publicamos los jueves, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, opiniones y todo en la cajita de comentarios de iVoox y en info@elbatallonpluto.com, haremos posible que hagamos esta iteración que semanalmente llevamos entre el Batallón Pluto y nuestros oyentes. Y bueno, esto no lo puedo hacer yo solo, lo hago con mis compañeros, así que un saludito a Aitor. Muy buenas, Aitor. Pues muy buenas a todos. Se nos viene por delante un reto muy importante porque estamos en ese plan de condensar, de hacerlo todo muy conciso y al grano, e ir ahí a la movida, y esperemos lograrlo, porque de verdad hay bastante material y vamos a intentar hacer un poco de justicia. Estamos en ello. Y... Bueno, también está por ahí Tony. Muy buenas, señor Domínguez. Pues muy buenas, muy buenas. Yo cuando has dicho lo de queridos amigas, creí que estábamos en una reunión de amantes de Commodore. Y, perdón, tenía que hacerla. Y muy bien, aquí con ganas de ver a ver qué nos dice la gran gente que nos sigue. Muy bien, muy bien. Y está por ahí también, que lo he escuchado reír, sea Trades. Muy buenas, señor. Muy buenas, me ha gustado la reunión de Commodore. Sí, es que tengo muchas ganas de contestar toda la gente que lleva mandándonos mensajes y un montón de mensajes desde hace ya 3 o 4 programas, y claro, no habíamos tenido oportunidad, así que con muchas ganas de empezar. Pues sí, de hecho, para poder conseguir esto, el condensar en el tiempo y la cantidad de mensajes que tenemos, me he sacado de la manga de la chistera una fórmula que, pues también como estamos en el Batallón Responde, me gustaría que la gente intentara decir si le gusta o no le gusta, y es que la idea ha sido resumir los mensajes de los oyentes. Entonces he cogido un texto y ahí he puesto el nombre de cada persona que ha hecho su comentario, he hecho un resumen de manera un poquito sucinta, y así pues tenemos la posibilidad de tener el máximo número de comentarios de nuestros componentes del batallón y poder comentar la mayoría o la inmensa mayoría de ellos, y pues a ver si gusta, porque también es verdad que no es lo mismo que lean tu comentario a que lean un resumen de tu comentario. Pero yo creo que esto es una fórmula intermedia que nos permitirá a todos escuchar o tener opinión o respuesta a nuestras opiniones, y de la misma manera podremos hacerlo de una manera rápida y que no nos suponga a nosotros un desbarajuste de tiempo en el verano, que eso ya pues el tiempo en verano se valora mucho, yo por lo menos lo tengo bastante fastidiado. Y nada, vamos a empezar por el especial E3 parte 1, donde ahí lo primero que vamos a hacer es agradecer a Lucy Piero, Niceros, Jerry Oviedo, Apse y Nacho Sánchez el habernos mandado un texto de agradecimiento, y desde aquí pues muchísimas gracias por ello, por animarnos. Y lo siguiente es a Javi RF, que da sus notas a algunas conferencias. Por ejemplo, dice que de Electronic Arts no sabe, no contesta, yo creo que es un poco generalizado. A Microsoft le da un 8, Bethesda un 2, Devolver un 7, y PC dice que no pudo verla, pero ahora, pues por lo que le comentamos, pues le han dado el gusanillo. ¿Qué os parece la nota aquí del amigo Javi? Bueno, distintas a las mías, seguro. Ese 2 de Bethesda y ese 8 de Microsoft. Es como el mundo al revés para mí. Y la de PC me llama esto de no pude verla, pero ahora me ha entrado curiosidad. Yo creo que es la gente que no la ha visto, solo por ver algunas opiniones al respecto, de ostras, pues ha estado bastante bien, ha tenido ritmo tal, ya entran ganas. Y yo creo que es el camino a seguir, lo que se hizo con la de PC y con la de VR también. Yo con la de Bethesda la ha sentenciado mucho más que cualquiera de nosotros. Yo creo que aquí la nota más baja creo que fue un 3 tuyos o Juanjo. Sí, le puse un 3 y de milagro. No le puse un 2, le subí un punto a cada una, ¿eh? Lo digo de verdad, no le puse un 2, pues por suerte. Y yo quería aprovechar aquí para preguntarte, Sergio, porque no estuviste en la segunda parte del especial, si tenías pensado algún juego de E3 o conferencia ganadora, porque no pudimos escucharlo en aquel momento. Sí, yo personalmente, para mí, yo creo que el anuncio de E3, lo que es el anuncio como tal, fue el Game Pass. Para mí eso fue algo grandísimo. Como juego de E3 fue el Death of the Wild, que sé que le gusta a Tony, lo acabo de hacer. Y como conferencia, yo creo que la mejor fue la de Nintendo. Nintendo, sin ser conferencia, yo creo que fue lo mejor de todo el evento y eso lo tengo que asumir. Genial. Pues cabos cerrados. Muy bien. Aquí cerramos una espinita que tenía yo clavada y lo siento no haber podido estar, pero era imposible. Semana de trabajo bestial y es lo que había. Bueno, seguimos y pasamos al comentario de Mike Wang. Es que no sé si es Mike Wang o Mike Wang, así que lo dejo ahí por si quieres resolver la duda. Y que piensa que se ha valorado poco a Microsoft en este E3 por diversos motivos. Por ejemplo, dice que no se ha tenido en cuenta el anuncio de Elden Ring, que a él le parece algo muy importante, y acentúa la historia de Gears 5 que se contó en el tráiler más que mostrar gameplay. Y que dice que por esos dos aspectos no se tuvo muy en cuenta la conferencia de Microsoft. ¿Os parece que se ha dado un poco de palito además a la conferencia de los de Redmond en esta edición del E3? Desde luego. A mí me parece que fue una conferencia, bueno, ya lo he dicho tantas veces que casi diría que me repito, pero me parece una conferencia que incluía todo. Incluía juegos, incluía características de hardware, incluía Game Pass, que es una pasada, incluía 14 juegos exclusivos, que a lo mejor no eran los que se esperaban, pero caray, son 14 juegos nuevos hechos por los estudios de Microsoft, que es más de lo que habían hecho en tres juntos. Entonces, muchos palos yo creo que se los llevó por eso, por el haberlo anunciado todo antes y que se supiera todo antes y que en realidad no hubiera ninguna sorpresa cuando lo estabas viendo prácticamente. Entonces, yo creo que les bajó un poco el hype a la gente cuando llegaron todo emocionados y vieron que, vale, ahora me lo cuentan, pero ya lo sabía. Las filtraciones reventaron mucho, sí, sí. Sí, no, la falta de sorpresas y el exceso de CGI, yo creo que pasaron bastante, bastante mella. Y por supuesto, la falta de un Harry Potter que todo el mundo lo quiere. Sí, pero no puedes culpar a Microsoft de lo que no ha querido hacer Warner, ¿eh? Aquí cada uno que cada palo que aguante su mano. Sí, ahí sí que la culpa. Bueno, venga, vamos a seguir con la siguiente, que es el último comentario de este especial de 3 parte 1, que lo hizo Jandro. Y nos felicita, y también a Sergio por sus canciones, lo mismo digo, y habla de que se entiende que las reservas hacia Microsoft a la hora de mostrar sus cartas, y dice que comprende eso, por no dar posibilidad a contragolpear a Sony, y dice que veremos gameplay de los juegos en conferencias posteriores, que eso es algo que él más o menos entiende que va así, ¿no? Que en la conferencia de E3 pones CGI y después, cuando yo qué sé, en el Tokyo Game Show, pues veremos, por decir uno, que no creo que en ese en concreto sea, pues veremos gameplay de su juego. Y después dice que en cuanto a Bethesda ya salva a Ghostwire Tokyo y Doom, y piensa que las conferencias de Devolver, VR y PC eran algo más flojas, pero que tiene perlitas por revisar. ¿Qué tal os parece lo que dice el amigo Jandro? Bueno, a mí me sí que es verdad que no he probado Rage 2 todavía, lo tengo muy muy pendiente y le tengo muchas ganas. Y por cierto, Atreides ha bajado la edición esa que queríamos, pero está a 60 todavía. Pero sí que, hombre, bueno, para creerlo. Hay que pensárselo un poco. Pero, a ver, sí. Yo creo que estoy de acuerdo que la idea de Ghostwire y Doom Eternal siempre, quiero decir, ahí calidad tiene que haber. Pero no se puede dejar uno Wolfenstein Youngblood y... De hecho, yo creo que Juanjo está bastante enamorado de ese juego y veo sí. Perfectamente por qué. Yo veremos a ver si no cae. Veremos a ver si no cae ese juego, porque la verdad es que a mí los Wolfenstein me privan, me chiflan. Son juegos muy divertidos. Son divertidos porque me mola el concepto de darle historia a algo que no tiene por qué tener, sinceramente, porque eso es una excusa. Pero la historia me parece cachonda. Me parece cachonda porque... Es gracioso todo como se plantea. Se plantea de una manera bastante sangrienta. Y Juanjo, te cargas nazis. Eso le da muchos puntos a cualquier juego. Matar nazis tiene que ser deporte nacional. No sé por qué no está en los Juegos Olímpicos, tío. Pero yo creo que como el digamos, el Blazkowicz, que era ahí un señor muy, muy tocho y muy sexy, y ahora son sus dos hijas las que van a salvar el mundo. Yo creo que Juanjo se siente identificado en eso. Hombre, si mis hijas fueran como las hijas de Blazkowicz, porque yo no puedo llegar al nivel de Blasco, yo eso no lo voy a conseguir nunca, pero mis hijas sí pueden llegar al nivel de las hijas de Blazkowicz, yo sería súper feliz, desde luego que sí. Muchas gracias por la analogía, Tony, me encanta. La voy a disfrazar sin carnavales, joder. Por supuesto, vamos, yo creo que es claro, ese exoesqueleto, como el traje ese que llevan, tiene pinta de ser un cosplay de estos muy tochos. De esos tochos, tochísimos, sí señor. Bueno, pues hemos acabado con el E3 parte 1 y vamos al E3 parte 2, donde comenzamos agradeciendo a Cer Diablo y Alex Jiménez por que nos hicieran ellos a su vez un comentario de agradecimiento, muchas gracias desde aquí. Y JDM nos dice que todas las versiones, incluyendo consolas, tienen la posibilidad de utilizar los cheats y que tiene la de Switch y en especial, creo que se estaba refiriendo en este comentario, a Final Fantasy VII. A Final Fantasy VIII, yo creo. Porque esto lo estuvimos comentando cuando hablamos de que se iba a hacer el remake de Final Fantasy VIII y yo comentaba que en PC tenía algunas mejoras para poderse jugar, como evitar los enemigos si querías, no salían de forma aleatoria, alguna cosa más. Y me aclaró Sergio que en Switch esas cosas, cuando han hecho adaptaciones, no están incluidas. Entonces me imagino que se referiría a eso, al Final Fantasy VIII, al nuevo remaster que van a sacar. Bueno, estoy leyendo ahora mismo el comentario entero y dice que para ver de algunos antiguos Final Fantasy 7, 9 y próximamente el 8, es decir, que dice, habla de todo, ¿vale? Que todo, claro, porque en todos han sacado mejoras sobre la versión original y le han puesto eso, y supongo que eso, que ahora saldrá con el 8 también con algunas mejoras, espero. Perfectísimo, perfectísimo. Pues nada, aquí aclarado, agradecemos mucho esa aclaración. Y Cristian Aranda Carretero nos comenta que en su opinión el ganador del E3 no es Nintendo, sino Kenny Reeves. Yo en esto tengo que decir una cosa. Me encanta el hecho de que Kenny Reeves haya ido a la conferencia, pero en cierto modo denoto cierto que todavía es un poco menor de edad el sector del videojuego cuando nos emocionamos, cuando viene alguien que no es del sector de videojuego. Lo excuso esta vez porque es Kenny Reeves, y Kenny Reeves es adorable. Es adorable. Pero no debería de ser así, ¿eh? Yo creo que deberíamos de empezar a tener un poco de madurez a la hora de ver esta. No, pero es porque Keanu Reeves, tú lo has clavado. Porque mira, vino John Bernthal a presentar el Ghost Recon y no le hizo nadie ni caso. O sea que creo que es por Keanu Reeves. Además, claro, hay un rumor que quiero que se convierta en realidad, y es sobre esto, y es que Cyberpunk 2077 se va a hacer en película con Keanu Reeves. Bueno, ya sería, eso sería demasiado gordo, sería demasiado gordo. Hombre, Witcher tendrá la serie, poca broma, y la serie de Witcher pinta muy bien, y CD Projekt también, quién sabe. Pero yo creo que es verdad que es por Keanu Reeves, porque cuando sale un famoso de turno, recordemos en los, creo que en los Game Awards o algo por el estilo, que salieron los de Big Bang Theory, y la verdad es que a nadie le importó mucho. En FIFA ha salido Mourinho, y más allá del meme del momento, de eso duró como 5 minutos. Pero con Keanu Reeves, como es un ídolo de la cultura pop, yo creo que eso, vamos, prevalece ahí por encima de muchas cosas. Neo está por encima de todo. Hombre. Vamos con Argentus, y que nos hace una crítica constructiva sobre la cobertura del E3. Nos dice que hablamos demasiado durante los trailers de los juegos, sobre todo en los que no nos interesa. Y en eso, pues tengo que dar la razón. Primero, tampoco es que no nos interesen, ¿no? Es que interesan menos. Vamos, yo lo quiero matizar así, porque es verdad que hay anuncios que te emocionan más y otros que menos. Pero yo, Tony, creo que deberíamos hacer un poco de crítica, porque reviendo esos directos, creo que hablábamos un poquito de más en algunos momentos, ¿no crees? Sí, bueno, está claro. Pero al final, si no, yo prefiero aportar algo, aunque sea hablando de otra cosa, que aportar paja, básicamente, hablando de algo que no sé, diciendo cosas de relleno y tal. Al final yo creo que como intentamos hacerlo de la manera más profesional posible, pero sin dejar esa familiaridad que nos caracteriza, es inevitable que si en algún momento sale algo que no nos interesa a ninguno, nos pongamos a hablar de otra cosa. Siempre creo que desde el respeto y desde el hecho de entender que no a todos nos interesa, o a los tres que estábamos ahí en directo, nos interesan todos los títulos que salen ahí, yo que sé. Ahí hay juegos de estrategia que puede que no seamos el target. Había, no sé si había algún juego Warriors, pero vaya, creo que el juego Warriors es como, yo que sé, la Coca-Cola en una fiesta que siempre está ahí. Pero yo qué sé, si en algún momento sale algo que no nos interesa, lo normal es intentar salir por otro lado. Porque es que es eso, prefiero aportar algo aunque sea distinto y que signifique algo a aportar algo que esté vacío sobre el juego. Sí. Yo desde luego acepto la crítica porque además lo hacen de una manera constructiva, me parece genial. Y tienes razón. Lo único es que intentaremos mejorar para el siguiente, que comprenda que es la primera vez. Y bueno, pues poquito a poquito iremos aprendiendo de los grandes a cómo se hacen estas cosas y para ir haciéndolo entre todo algo al menos divertido. Bueno, vamos al siguiente, al Batallón Express, el último, el número 16 del total. Y lo primero es que hubieron varios mensajes de ánimo para mí en cuanto a la presentación del podcast. Y por ejemplo, Juan Russo hizo uno muy, muy emotivo. Y nada, desde aquí, mi agradecimiento personal. Que nada, que intentaremos seguir mejorando. Y después Ferin Summer, Kaiser77 y Ulic80 nos hablan de las ganas que le tienen a ese Bloodstained que nos trajo Atreides, y a lo que Spawn0029 nos puso en aviso sobre la versión de Switch, que parece ser que tiene varios fallos de optimización. ¿Habéis oído algo de eso? Sí. Y yo creo que tú también, porque tú que eres fan de Pep Sánchez, Pep ya ha dicho, buah, esto falla mucho, estas transiciones de cuando vas para arriba en un... a otro cuadrante, lo típico que te asomas y luego bajas, pues hay una transición de cargar la pantalla, que es una pantalla en negro de como 20 segundos y bueno, es terrible. He visto también comparativas en un exterior que no hay efectos de lluvia, la iluminación es de peor calidad en general. Creo que en Switch se puede disfrutar, pero bastante menos. Yo me esperaré seguramente la versión de Play porque lo quiero en físico, a que esté ya más parcheada también, porque sí que he visto algunos errores y tal, y creo que PC tampoco se salva. Sé que PC tampoco se PC salva. PC va como un tiro, finísima. Sí, no, pero algún bug puntual. Sé que en algún momento se puede crashear si haces X cosa. Pero vaya, que es, aparte de eso, bugs aparte, se ve que el juego ha salido súper bien en cuanto a calidad. Que sí, gameplay, yo qué sé, historia, objetos, personalización, que es algo que, madre mía. Y bueno, yo creo que un mesecito de espera le puedo dar, porque es que tiene muy buena pinta. La gente diciendo sí, es sucesor digno de Symphony of the Night. Y vamos, ojalá esto sea una saga, ahora. Ojalá. Pero además hay anunciada parche para poder resolver todos estos problemas todos los problemas que pueden resolver, porque es cierto que la máquina da hasta donde da, y si no afinan la optimización, pues no se puede hacer mucho más, pero sí que van a mejorar la versión de Switch, y parece que luego lleva varias mejoras también que se van a aplicar en las demás consolas y en PC. Lo que pasa es que la de Switch, lo que sí es cierto es que va a 30 frames y se va a mantener, porque es lo que consiguen mantenerlo estable. Las demás ya sí son a 60 frames. Muy bien, muy bien. Pues nada, ya una vez hablado de todo ello, pasamos al comentario de Jojor, que nos comenta que ya tenía ganas de un programa tradicional y nos felicita. Y nada, muchas gracias a ti. Y aquí tienes el programa tradicional, comillas, porque los expreses son un poquito distintos, pero sí, más o menos ya volvemos a la actualidad. César Cortés dice que está a favor de la competencia de launchers respecto a Epic y agradece nuestro punto de vista. Y ello es porque la mayoría de gente, hay un sentir general de la comunidad, de estar un poco de culo, ¿no?, con Epic por su política. Y nada, no sé si... Bueno, que creo que ya quedó más o menos claro nuestro punto de vista, ¿no?, al respecto. Sí, yo no lo veo tan demonio como el usuario medio parece que lo tiene ahí. Entiendo que empezaron con políticas un poco corrosivas, en el sentido de lo que hablamos de esas reservas de juegos de Steam que luego pasaron allí. Pero una vez pasado ese periodo, ¿no?, de transformación y de llegada, yo creo que, oye, si tú tienes los medios y puedes agenciarte exclusivos, son tan lícitos como los exclusivos que pueda tener cualquier compañía de consolas. Sí, básicamente lo que dijimos. Sí, sí, ya está. Sí, pero por ejemplo, a mí me han fastidiado bastante porque tenía el Sinking City reservado y al final han pasado X cosas que han hecho que lo devuelva, lo vaya a recoger a la FNAC y lo devuelva. Tenía que salir hace 2 meses, se retrasó, dijeron no, para la calidad, tal, ni calidad ni nada. Eso es porque seguro que, bueno, pienso yo, que era porque había que hacer el reempaquetado de los juegos para meterle todo lo de Epic y no sé qué. O porque por sacarlo en Epic y no en Steam tenían que hacer X burocracia, X acciones. Y al final, entre eso que me cabreo, después que en Fnac salió una semana más tarde sin dar aviso de absolutamente nada y tuve que ir a la tienda porque ya me lo cobraron. Dije, oye, ¿esto por qué? No, esto es que ya estará y mañana... Y efectivamente mañana estaba. Y además las reviews que han dicho, bueno, este juego no está mal, pero tampoco está bien. Con lo cual ha sido un cúmulo de todo de decir, bueno, mira, y he estado esperando para una cosa que está mediocre, voy a devolver esto ya mismo. Y parte de la culpa la tiene Epic, porque yo puedo entender que un juego salga mal y le puedo dar una oportunidad aún con eso, porque salió regulero. Pero me cabré, dije, mira, tío, yo no estoy para perder el tiempo, lo devuelvo y ya está. Bueno, pero yo creo que es un poco daño colateral, tío. Exacto. Por lo que, por esta época de transición, entre que Epic empieza con estas políticas, hay algunos juegos en los que vamos a tener que sufrir esta situación, pero a partir de que ya acaben los últimos de esta tacada jornada, yo creo que todo será normal, cada uno tenga sus exclusivos y ya. Espero que sí, pero solo por mencionarlo, porque lo hablamos en el programa el otro día ampliamente y me refiero a él, pero también con lo que han hecho con el Shenmue 3. Pues de eso se trata, de eso se trata, ese es el problema. Que no cuento más porque ya digo, está en el programa, pero vamos, que lo han vuelto a hacer. Es decir, de todas formas, también Tom Sweeney, o Tim Sweeney más bien, dijo en su momento que dejarían de llevar exclusivos cuando Steam igualara su programa de compensación. Lo cual es 78% para el desarrollador, 12% para la tienda, y no el 70-30 que tiene actualmente. Y Steam a ellos nunca les ha llegado ni han oído nada, o sea, siguen exactamente igual. Es un poco discurso de caballo justiciero, el de Tim. Por supuesto, porque tiene que defenderse de todas las críticas, diciendo, no, nosotros sí somos buenos. Bueno, es que este tema da para mucho, no nos podemos quedar aquí, tenemos que seguir. Nos vamos con Alejandro Jiménez, que nos hace un par de críticas en cuanto al formato del Batallón Express, del que tomo nota. Soy el editor del programa y, claro, pues estoy en ello, estoy working in progress, mejorando. Y el tema de spoilers, que lo tendremos en cuenta también, y es porque, hablando de Bloodstained, algo comentamos a Atreides y yo sobre el asunto, y bueno, pues intentaremos que no vuelva a pasar. Es algo muy sucinto, tampoco hemos... No, además el propio Alejandro dice que no tiene claro si eso llega a spoiler o no, pero que tengamos cuidado y garantizado tendremos cuidado. Es verdad que no llegamos a contar qué es lo que pasa ni avanzamos nada, pero sí dejamos una idea que se puede hacer darse cuenta cualquiera que haya jugado a Symphony of the Night. Pero sí, sí, tendremos más cuidado. Todo el que haya jugado a Symphony of the Night se espera eso. Y el que no, pues claro, pues no sabe bien de qué va la vaina, pero bueno, que lo disfruten, que es un juego que merece mucho la pena, tanto el original, comillas, Symphony of the Night, como esta reimaginación que es Bloodstained. Y Jandrak nos habla sobre posibles soluciones para Steam, que para no quedarse atrás respecto ahora mismo a este tema de Game Pass, etcétera, etcétera, como por ejemplo suscripción de juegos indie o rotación de triple A. No sé si queréis que esas opciones serían posibles por parte de Steam. Sí, hombre. Yo creo que catálogo y pasta les sobra para hacerlo. Ahora que lo vayan a hacer, no sé. Parece que están ahora mismo más interesados en vender su realidad virtual que en otras cosas, porque no sé si lo visteis en las ofertas, de hecho creo que aún están puestas, que ponía lo más vendido y lo primero era el casco de VR de ellos, el Valve Index, que digo, ni de broma, es que no se lo cree nadie esto. No sé, es como que están intentando vender una cosa que es como, ahora deberíais estar intentando vender más otra. Quien quiere el Valve Index sabe de su existencia y se lo va a pillar, pero no sé, en plan, anda, mira un juego indie, va, 6 euros. Es como, anda, mira un casco de VR, 1200, mira justo lo que tengo en el bolsillo. No, tío. No, yo creo que no. A lo mejor cuentan por la cantidad, no por la cantidad económica, porque si no, no tiene sentido. Porque claro, con un casco que vendan es como, yo qué sé, 100 juegos o 200 juegos de que hayan vendido. A lo mejor va por ahí, pero aún así tampoco me salen las cuentas, pero bueno. De hecho, esto es una de las cosas que dices, joder, con lo obvio que es, ¿por qué no lo hacen? Era como... como aquella época de que decías, joder, si Microsoft tiene el PC, ¿por qué no se monta una tienda? ¿Por qué no hace tal? Y al final, bueno, ya estamos viendo que está dando pasos en lo que es el ecosistema también de PC. Y aquí yo creo que es un poco de que Steam, yo creo que tiene la capacidad para montar un servicio de suscripción como cualquier otro, pero incluso más potente porque el catálogo que tienen es abrumador. Pero yo creo que están exprimiendo un poco más, a ver si pueden seguir sacándole a la gente el que tenga que pagar el full price en la tienda, antes de ver que un poco esas ventas van bajando y ya meterse de verdad en ese negocio, ¿no? Están ahí apurando. Yo creo sí, un poco el tema. O preparando, ¿no? Matizando la situación, a ver cómo lo hacen, cómo lo venden, negociando. Pues bueno, eso se supone que poquito a poquito irán cambiando el modelo, porque parece ser que es ahí hacia donde vira el mercado digital, ¿no? Después, Juan64 me hace un comentario que a mí la verdad es respecto a lo que yo hablé un poquito, y dice que se compró el Street Fighter V en físico, entiendo que en PC, y lo instaló en el portátil sin tener ni Steam. Instaló Steam y el juego desde DVD, y pudo jugar con el modelo desconectado de Steam, que dice que eso es algo que él pudo hacer y que por eso que no estaba de acuerdo con lo que yo decía del DRM y tal de la plataforma de Valve. Yo decirle que solo me quería responder. Te iba a dar la razón a ti, pero dásela tú mismo, anda. No, si tampoco es darle, era hablar de mi experiencia personal. Yo tengo varios, bastantes, no sé, a lo mejor tendré 20 juegos físicos de PC. Y en el 100% de mis 20 juegos, ninguno arranca desde el CD. Ninguno. No hay ni uno. He hecho la comprobación por verlo, porque digo, coño, a ver si es que yo no sé si hay un modo sin arrancar desde Steam. Y no. Ninguno. Yo lo instalo todo desde el disco. Así que yo creo que a lo mejor en Street Fighter V es una excepción a la regla, que tiene un modo ahí sin tener que conectar. Pero la inmensa mayoría de juegos de Steam necesitas arrancar desde Steam para validar. De hecho, para poder jugarlos, yo tengo hecho un tutorial de cómo se hacen backups en Steam y cómo utilizarlos. Y estuve probando para ver hasta qué punto ese backup te era útil en un momento dado, porque no tenías buena conexión a internet o directamente no tenías conexión a internet. Y para poderlo utilizar en modo desconectado, que sí que existe y que es verdad, tienes que tenerlo instalado previamente. Es decir, tiene que haber habido una conexión previa antes con Steam. Tú no puedes llegar, por ejemplo, a tu casa de la playa, irte con el pendrive, meterlo directamente e instalarlo directamente sin que Steam esté conectado, porque no te deja jugar. Una vez se haya conectado y validado, ya le puedes dar el modo desconectado y ya te despreocupas, ya lo tienes instalado y ahora sí que vas a poder jugar, aunque te lleves el portátil a otro sitio o lo que sea, pero la instalación te la comprueba con internet. De hecho, yo hace muchos años, al principio de usar Steam, es lo que hacía. Yo tenía un ordenador en un sitio donde yo no tenía internet en ese ordenador. Entonces lo que yo hacía para poder jugar de modo desconectado, en modo Dark Souls, lo que hacía es que conectaba mi móvil, le daba como la validación haciendo la conexión por Wi-Fi con el móvil y el PC, y una vez que ya validaba, ya desconectaba el móvil y jugaba en modo desconectado. Pero necesitaba previamente hacer esa conexión inicial. Eso era requisito obligatorio. Pero cuidado, porque, por ejemplo, depende de qué juego, si vas directamente a la carpeta y lo ejecutas, ni mira Steam ni nada. En principio, Bautelist, no tengo puesto nada de eso. Y a no ser que Steam, sin que yo lo sepa, ponga algo, que creo que no, podéis, depende de qué juego, hacerlo. De hecho, recuerdo comprar el Mortadelo y Filemón, que salió de reedición y tal, de Herbe. Sí. Y claro, yo no recuerdo por qué me lo copié en la... Ah, no. Lo que hice fue devolverlo, pero lo seguía teniendo instalado. Y me traje la carpeta al escritorio y desconecté todo en plan de internet, quité Steam y tal. Le di a ejecutar y se ejecutaba perfectamente, con lo cual intuyo que eso depende del juego. Obviamente, un triple A, esto lo tiene, vamos, implementadísimo, pero juegos indie, y seguramente os sorprendáis de algún que otro juego que esto no lo tenga puesto y digáis, anda, pues mira, puedo hacer la trampita. Por favor, no lo hagáis con juegos indie. La realidad es que es verdad que habrán casos, pero el 90%+ necesitan conexión. Así que no es representativo la cuestión, creo. No, para nada. Y Steam se va actualizando, así que lo mismo, la versión actual funciona de manera distinta a la que utilizaste con ese juego. Claro. Bueno, podría ser. Es que esto también tiene para polemiquita, y el que viene ahora también, ¿vale? De Peter Griffin, que nos habla del asunto de las páginas de Kiss tipo G2A. Y que no ve normal que de salida los juegos que tengan precios tan bajos, e incluso comenta que hay desarrolladores que prefieren que se pirateen su juego antes que comprarlos ahí. Esto, de hecho, hablamos en el último podcast, una noticia que se trajo, y es que es un tema bastante polemiquito dentro de la comunidad de PC que tiene para el rato, que hay cola. Bueno, a ver, aquí que soy el que sé algunas cositas de otros developers que han sufrido G2A, en G2A ahora mismo hay dos vertientes: desarrolladores que venden sus claves por ahí, o gente que vende claves de a saber dónde han venido, y ahí es donde fastidia bastante. El tema de por ejemplo, Fran con Anepic y Ghost 1.0 sí que me dijo, ostras, que estoy viendo gente que ha venido y me ha pedido una clave, y estoy viendo ahora perfectamente que esa persona la está vendiendo por Gelosa. Y claro, dice, pues alguna vez que los puede pillar, va a Twitter y dice, vale, esta clave me la pilla uno para venderla a G2A para el primero que la quiera, y la pone ahí. Pero claro, también es que después alguien que la compre en G2A, si no le pone el seguro ese, que es como un euro adicional, se come una clave que no funciona. Entonces, yo G2A, Tony, por ejemplo, ese seguro ya no existe. Ah, ya no existe. No, no, lo quitaron desde el año pasado, lo comentábamos el otro día. Porque hubo una polémica muy fuerte con Gearbox y el Vale Storm. Y dijeron los de Gearbox que no querían saber nada de G2A, a menos que cogieran y quitaran eso y hicieran algo serio para poder coger y buscar el fraude y todo lo demás. Los de G2A se lo pasaron por el forro en dos días. Los de Gearbox se quitaron de G2A y no quiso tener nada que ver, y entonces ahí G2A reaccionó diciendo eso, que lo del escudo, que era parte de lo que tenían previsto ya ir retirando y cambiarlo porque quieren hacer un gran mercado, y que a partir de ese momento estaba incluida la seguridad de cualquier compra en las compras que hicieran los clientes. Así que vale. Desde 2017 creo que es que lo han tenido que quitar. Pero porque bueno, entonces está ya puesto por defecto en cada compra. Sí, exacto. Ah, vale. Vale, bueno, por ejemplo, yo en G2A compré hace poco, pero un juego que es que ya no está ni a la venta, que es la versión de MS2 que está subida a Steam de Aladdin. Y claro, digo, ostras, es que lo quiero, tal, veo que está la página de la tienda, no se puede comprar, y vamos a G2A. Pero tío, si la tenías en GOG. Ah, pues mira, no lo sabía yo esto. Sí, está en GOG y el Rayon también. DRM Free, Tony. Siempre bueno, ese también es DRM Free, seguramente. Que esto es directamente en la pantalla de inicio pone, en vez de Exit to Windows o Exit to lo que sea, pone Exit to 2. Que no se han currado nada aquí. Bueno, pues nada. Ya creo que ya desde aquí podemos decir que hemos acabado con la sección de comentarios y tenemos un audio que nos mandó Fer. ¿Cómo es el que se ha puesto ahora? Fair in Summer Mode, creo que era lo que se había puesto. Fair in Summer, sí. Es un cachondo el tío. Y nada, vamos a escucharlo y ya a la vuelta pues pasaremos a la despedida seguramente, pues no creo que quede mucho más. Venga, volvemos en un momento. Hola Batallón, aquí Fernando en un nuevo audio. Y nada, que bien me han venido estos especiales del Pose 3, porque comprenderéis que aunque estuve en algunas conferencias en directo, como recordaréis, a esas horas no era sensato tomar notas de los juegos que más te interesan o que quieres comprar o yo qué sé, porque a buen seguro tendría que pedir un crédito, y además de los gordos. Así que bueno, con este Pose 3 que habéis hecho, con estos especiales, pues esto, hacerlo en dos partes está muy bien por la duración, que habéis hecho con tanto cuidado y esmero, pues he podido completar esta faena. Y bueno, para mí es difícil porque tengo que ser muy, muy, muy, muy selectivo, porque tengo muy poco tiempo para jugar. Así que distingo dos tipos de juegos, los que me voy a comprar y los que me han llamado mucho la atención por los motivos que sean. Entre los primeros, bueno, ya sabéis, el Final Fantasy VII Remake, el Awakening, Luigi's Mansion 3, el Hollow Knight 2, que aunque no han dado la fecha, y ya. O sea, de momento esos son los que tengo en cartera. Sé que hay más juegos así que hay que comprar seguro, pero son para el 2020, así que aún queda bastante. Y bueno, y después los que me llamaron la atención, el Gotham Monsters, que es, no sé, tiene buena pinta, pero no vimos más que la cinemática, como casi de todo. El Watch Dogs 3, que tiene buena pinta también, y por supuesto el Cyberpunk 2077, pero yo creo que ese juego es para verlo con palomitas, no es para jugarlo, así que veré vídeos y por ahí, porque no me da la vida para jugar eso, como con el Red Dead Redemption 2, puñetero juego. Bueno, a ver, ¿qué más cosas? No sé, ¿os habéis dado cuenta lo difícil que es llamar la atención con una nueva IP? Estamos siempre pendientes de el nuevo Zelda, un nuevo Bayonetta, un nuevo Metroid Prime, un nuevo Half-Life, y cuando sacan nuevas IPs, bueno, sí, algunas nos han llamado la atención, pero es difícil que nos fijemos en ellos, pero ahí están algunos títulos como ese Ghost no sé qué de Tokio, ya no me acuerdo el nombre. Qué mala memoria tengo. Y el que he mencionado antes, el Gotham Monster, que ya te digo que me ha llamado la atención. Y bueno, voy a cambiar completamente ahora de tercio. La entrevista que le hicisteis a Florencia Soffen, que bueno, que ya sabréis los que estéis por Discord, que, que me enteré de que andaba por el Gamergy, y eso no fue difícil porque pone muchas fotos en las redes sociales, y casualmente vi que andaba por allí y vi dónde estaba, así que la busqué, me presenté, la saludé, le dije que sabía de ella porque había escuchado la entrevista. Se partió de risa y dijo que qué chicos más majos los del batallón, lo suscribo. Y dijo que se autocriticó diciendo que había hablado muchísimo. Es verdad que habló bastante, pero oye, la entrevista estuvo muy bien. Y ahí está. Bueno. Ay, y nada más. Creo que no sé si me ha quedado un poco largo esto. Agradeceros de nuevo vuestra entrega y entusiasmo, que sigáis acompañándonos en nuestras vidas y en este verano que viene bien cargado de sorpresas, y a ver qué jueguecito nos tenéis preparado del especial. Hala, un saludo y nos leemos. Pues nada, ya estamos aquí, ya hemos escuchado el audio de Fer, muy interesante como siempre, haciendo comentarios, haciendo pues eso, agradecemos la parte en la cual habla de nosotros, ese agradecimiento, ese cariño que destila siempre Fer. Yo desde mi parte personal siempre le agradezco tanto a él como al resto las palabras que tiene hacia nosotros. Y bueno, vamos a pasar a las despedidas y pues yo ya creo que voy a empezar por Aitor. Nos vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este primer Responde de Verano? Ha estado chulo el formato, ¿eh? Ha sido una vuelta de tuerca, yo creo que bastante interesante. Espero que a la gente pues lo sepa valorar y nos dé pues también feedback, como he hecho con toda la cobertura del E3. Pero vamos, mis dieces por la idea, Juanjo, porque ha estado muy chulo. Bueno, después tenemos al señor Domínguez. Domi, ¿estás por ahí? Sí, por supuesto. Hombre, ¿a dónde me voy a haber ido? No sí, sé, sí, no sí. Sé, yo a lo mejor ha sido al aseo o alguna cosa. Esta de tú escuchas el audio, a lo mejor. No, hombre. No, yo encantado de escuchar qué nos dice la gente que nos sigue, y estoy muy, muy, muy encantado siempre que nos digan cosas tan, tan bonitas y críticas constructivas también, por supuesto. Por supuesto. Bueno, y también nos queda por último al señor Atreides. Pues sí, nada, me ha gustado mucho este formato porque además la pega que le he encontrado es que como eran muchos mensajes los que teníamos pendiente con muchos temas interesantes, hemos tenido que sintetizar muchísimo, ir muy al grano, pero la verdad es que ha sido muy interesante y como siempre han dejado temas que nos servirían para hacer programas completos. Sí señor, muchas perlitas que dejan siempre los oyentes. Yo desde aquí decirles que nos comenten qué les parece la idea que ha surgido de intentar resumir un poco los comentarios para que intentar hablar del mayor número posible, ¿de acuerdo? Y nada, yo solo quería despedirme diciendo que personalmente me encantan las canciones de Sergio en los especiales. Es algo con lo que yo convivo con mucho gusto, me parece una seña de identidad grandísima del batallón, y que todo el que hable mal de ello, pues nada, que tiene derecho a hacerlo, pero personalmente estoy totalmente con mi director. Un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente Responde. Chao, chao.